Telcel te invita. Aviso a la comunidad UDEM. Se comunica al personal administrativo y docente de la Universidad de Monterrey regresar este miércoles 6 de mayo para reanudar las actividades académicas el jueves 7 de mayo. UDEM, 40 años. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es El Sexto Piso. El día de hoy nos encontramos Carlos Vázquez, Abraham Becerra y pronto a llegar Germán Riviero también para acompañarnos en esta mesa. No teníamos plan el día de hoy, la verdad, no traíamos un tema particular. Ayer surgió la posibilidad de hacer este programa, que como saben la contingencia sanitaria nos ha impedido llevarla a la lógica que habíamos llevado anteriormente. Tenemos pendiente una entrevista incluso que ya llevaremos en próximos programas, pero bueno, la emergencia sanitaria nos ha hecho, uno, hablar sobre un tema que probablemente ya se ha hablado hasta la saciedad. Buscamos darle un enfoque diferente, ¿no? Lo que se ha hablado en los medios, lo que se ha hablado en distintos correos electrónicos, en diferentes bandejas de entrada, que hemos recibido varias historias, ¿no? Una puede ser si el tema de la influenza fue provocada por el gobierno para determinada situación, para buscar lograr miedo, para buscar lograr tal vez sacar una agenda política que no hubiera salido de otra manera. Esa fue una teoría, ¿no? La otra es el gobierno ha estado escondiendo la verdadera situación. Y bueno, por lo menos estas dos a mí se me han hecho las más evidentes, las que han tenido más repercusión. Ahora parece que cada quien debe tomar un lado, ¿no? ¿Es mentira porque no es verdad o es mentira porque están minimizando la situación? Lo que queremos hacer aquí es platicar, ¿no? Lo que queremos hacer aquí es primero decir qué piensa cada uno, si se adhiere a alguna de estas teorías conspiratorias o busca una posición más conservadora, ya será decisión de cada uno, ¿no? Pues comenzamos, Carlos. ¿Cómo la ves tú? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Abraham. Bueno, evidentemente yo creo que a partir de estos sucesos que tú bien señalas, las campañas políticas van a cambiar, se van a tener que replantear los esquemas, los partidos políticos van a tener que utilizar otro tipo de estrategias para atacar ya sea al gobierno o el mismo gobierno para rescatar o arrebatarle un poco de votos o muchos votos al PRI, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente. Y en ese sentido, la primera teoría que tú manejas aquí, o hipótesis que tú manejas aquí, yo creo que tiene algo de validez, ¿no? ¿Cuál es la primera, Carlos? Que bueno, que van a utilizar esta situación de emergencia sanitaria con algún rédito político, van a tratar de extraer de ahí algo, ¿no? A ver, déjenme, me regreso, ¿no? La pregunta es, ¿hay una teoría conspiratoria en el sentido de que el gobierno provocó esta emergencia para poder sacar una agenda política? Y hay otra teoría conspiratoria diciendo que el gobierno está escondiendo el verdadero problema que hay, ¿no? Que se dijo que hay tantos muertos, pero en realidad hay muchos más y no lo están diciendo, lo están escondiendo por preocupación. Mi pregunta es, ¿qué piensan de esas dos teorías, ¿no? Obviamente lo que tú mencionas, Carlos, sí es cierto, ¿no? Pero los quiero a ver, forzar Ricardo, a la respuesta. A ver, ni una ni la otra. La verdad es que, con todo respeto, pero yo no sé de dónde sacas eso. A lo mejor te dio un Tamiflu que está malo y está lo provocando en ti. Lo saco de los ti, correos está electrónicos, provocando ¿no? en ti, así comencé. Lo que pasa es que no me escuchaste tal claro vez. Claro que escuché. Y correos mira, electrónicos que llegan a bandeja de entrada de muchos de nosotros y esas han sido las dos historias que más han manejado. Jamás dije que yo las defendiera ni que me adhiera alguna de ellas. Estoy bueno, preguntándoles qué opinan, ¿no? Yo no voy a ser tan impropio como tú lo has sido y no te voy a interrumpir otra vez. Pero no, mira, atendiendo al principio con el cual iniciabas, de que son correos, son bandejas, pues bueno, yo creo que has tenido mucho tiempo para estar revisando todos esos spams que te han llegado a tu cuenta de correo. Creo que uno me llegó de ti. En primera instancia. Creo que uno lo mandaste tú, Abraham. No, la verdad no, es que he tenido otras cosas. Bueno, me imagino. Segunda, pero te digo, no va a ser tan impropio. La segunda, Ricardo, hay que verlo en su justo contexto. Y esto es algo que sí han señalado todos y que también es una gran preocupación. En México tenemos una gran ciencia que se llama la rumorología y que aquí la estamos tratando de replicar con estas teorías de la conspiración. Hay que ver hechos evidentes y hay que ver cifras y situaciones precisas. Hechos evidentes. Se quedó demostrado que el sistema de salud mexicano no está preparado para una contingencia de este tipo. Que a pesar de que ya en el 2012 había hecho un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para estar prevenidos ante una situación como esta, lo que fue de la influenza que se esperaba que viniera, no se terminó de concluir y no se tuvieron aquí los laboratorios necesarios. Y provocaron que a su vez nosotros dependiéramos de dos laboratorios en el extranjero. El que está en Atlanta y el que está en la Ciudad de Canadá. Eso por un lado. Ahora bien, otro de los datos, y bueno, puede coincidir con tu rumorología y con tus teorías de la conspiración, el hecho de que el gobierno no haya sabido manejar bien a bien esta situación de crisis. El mismo día que se declara la contingencia, previo a la declaración de la misma, en la mañana se le preguntaba, en base a un artículo de Reforma sobre estos casos atípicos de influenza, y el señor secretario de Salud Federal contestaba que no. Entonces, ya en la tarde, cuando va y contesta que desafortunadamente tenemos que llegar a estos extremos a los cuales se llegaron por parte de las autoridades, pues bueno, provocan esta cierta insatisfacción y la teoría de estos complots, y algunos otros que todavía te faltan mencionar aquí. Y en tercera, ¿cómo cuáles o no? Como por ejemplo que las grandes farmacéuticas están detrás de todo esto, como que por ejemplo es parte y le están achacando mucho. Yo no creo que el gobierno federal sea tan inteligente o bueno, sea tan perverso como para poder echar a andar esto. Lo que sí coincide, y aquí debemos de tener un punto de consenso, es que definitivamente esta situación reconfiguró todo el espectro de cómo se van a empezar a dar las campañas electorales por toda esa serie de lineamientos que la NFL, que diga que el IFE puso para que sus candidatos a los distintos puestos de elección popular puedan hacer sus campañas de elección. Entonces, y ahí vamos, y ahí le podemos seguir, y que esto es una teoría de conspiración de parte del G20, y que Obama, el gobierno de Estados Unidos está detrás de esto porque están con su campaña de bioterrorismo. Entonces, ¿tú no tienes tiempo de leerlas? De No, lo que pasa... empezaste diciendo que no las habías leído. No, nada lo más que como pasa es que anotación al pie, Carlos, quise leer el correo que me enviaste al final antes de iniciar este programa. El tema del... Hay un tema en particular sobre una de esas teorías sobre la agenda política que se impulsó particularmente en el Congreso. Se estuvo hablando de la ley de narcomenudeo y la reforma a la ley de la policía, que crea la nueva Policía Federal. Ese parece que ha sido uno de los temas recurrentes, uno de los temas que más han provocado ruido en la, no voy a decir en la agenda pública, en la agenda de los correos electrónicos. ¿Qué opinas tú de esta parte, ¿no? Hubo reformas particulares en el tema de seguridad. Los policías ahora tienen nuevas facultades que muchos han dicho se utilizó como nube esta emergencia para sacarlas. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que tú tocas ahí un tema importante que desafortunadamente alimenta esta ciencia que aquí Abraham bautiza como la rumorología. Esa es una postura. Pero también otro elemento que alimenta esta ciencia es la desproporción o la sobredimensión de la actuación que tiene el gobierno para atacar o para tratar de combatir la influenza, ¿no? Entonces, muchas teorías o hipótesis dicen que se creó una situación de cierta psicosis para generar un ambiente donde el gobierno pudiera manejarlo. Esa es otra alternativa. Y la otra es la que tú bien dices aquí, Ricardo, la de las iniciativas que creo que no se aprobaron todas, sino que algunas se pospusieron y los van a dejar para la próxima legislatura. Pero sin lugar a dudas, yo creo que hay elementos para discutir, ¿no? Para conversarlo. O sea, ahí el tema fue, ¿no?, que están pasándose la ley, la recibe diputados, le modifican algo, tienen que mandar nuevamente a la Cámara Revisora, la Revisora la reenvía Y los legisladores, los diputados es lo que argumentan, que no hay ninguna prisa por qué aprobarlas todas ahorita, ¿no? Y siendo iniciativas tan importantes como las de seguridad y una situación que quieren crear de emergencia. Estado de excepción, no, pero alguna calificación que, extra. Que los legisladores en este momento no se equivocan al decir que no hay urgencia, porque otro dato importante, y que también esta situación de salubridad de extrema sanitaria, fue la declaración del vocero específico de seguridad, el cual declaró que el ejército va a estar por lo menos hasta el 2013 en las calles. Eso se le suma al día que el Ejecutivo Federal presenta las iniciativas que tú bien mencionas, y que dentro de las otras facultades que tienen de excepción, que muchas de ellas ya se llevan de facto, y lo pudimos ver aquí apenas el día de ayer. Pero se presentaron en octubre de 2008, ¿eh? No, pero esta es una nueva reforma para la, no tanto de la ley de extinción de dominio, que ya está rebotándose, como usted lo ha mencionado. Y la de narcomenudeo también. La de narcomenudeo, ¿dónde se pone? Sí, pero es para un nuevo impulso que se le da de parte de las bancadas, específicamente la del PAN, y que se introducen estos términos nuevos, ¿no? Estado de excepción para cuando el presidente lo pueda aclarar, pero yo nada más quisiera recordar qué es lo que sucede actualmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día de hoy, o aquí no tan lejos con nuestros vecinos de Tamaulipas, en Reynosa o en Ciudad Victoria, ¿no? Entonces, sí son temas, coincido contigo, son desde el mes de octubre, pero con una nueva impulso, con un nuevo impulso de parte del Ejecutivo Federal. Ahora te pregunto, Abraham, la otra parte de la teoría, esta rumorológica, el tema de si el gobierno escondió, ¿qué opinas sobre esta parte? Definitivamente no escondió, simple y sencillamente no tenía los resultados, no tenemos los laboratorios. Yo platicaba hace unos momentos con un amigo antes de entrar aquí a la cabina. Es triste, es penoso que aquí en el estado de Nuevo León, y bueno, para nosotros va a ser un orgullo, obviamente, que el único laboratorio capacitado y con la tecnología necesaria para descifrar este código de la influenza H1N1 sea el y de circunvencia federal tenga capacidad. Otro lugar que está, se sabe con conciencia, de Estados Unidos entrado en Atlanta y nos confirmó dos casos. Entonces, en ese yo desvirtuo tu idea de que simple y sencillamente mostró la incapacidad y la programación y de una política estable en materia de salud. Por ese lado, pero no sea. Quería preguntar sobre el papel de la Secretaría. Abraham, creo que tú ya me lo has respondido un par de ocasiones, lo consideras lamentable. Ineficiente. Yo creo que el manejo de cifras desordenadas alimentaron también rumorología. Se dieron unas cifras exorbitantes muertos, pues estas dijeron, y pues se fue fallando, y era un poco difícil poder atacar. No, tenemos otro tema que platicar. Antes de entrar a ese, quiero invitar a que nos escuchan a hablar. Los teléfonos en cabina en Radio DM es el 83-36-6162 y el 83-36-6420. Otro tema que tal vez no tan relacionado de teorías conspiratorias, pero con sobre la situación delicada. Ya han sido muerte